Saludamos con mucho agrado a todos y todas las amantes del buen rock que ya están listos y dispuestos para disfrutar de un nuevo programa de Paraíso Infernal a través de distintas plataformas con el único objetivo de disfrutar juntos de buena música. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a sumarse a nosotros. Solo denos como siempre 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy recordando algunos de los recitales que se vienen pronto y por supuesto vamos a programar a los directos involucrados con buenos temas quienes van a estar de hecho en nuestro país tocando en los próximos días. Les comento que el miércoles 11 de diciembre en la sala RPX se va a presentar la banda de thrash metal Angelus Apatria como parte del Latinoamérica Afterman Tour 2024, agrupación que para muchos es uno de los mayores exponentes del thrash metal en español. La agrupación integrada por Guillermo Izquierdo en voz y guitarra, Davis G. Álvarez en guitarra, José J. Izquierdo en bajo y Víctor Valera en batería, llega con lo mejor de su repertorio, pero sobre todo para dar a conocer su último trabajo, Aftermath, del año 2023, instancia donde además estarán acompañados de los nacionales de All Force y A Breakdown. Nosotros vamos a recordar a esta banda que va a estar en nuestro país, formada en Albacete, España, en el año 2000, con un tema de su última producción, Aftermath, la canción Rats. Y luego les informamos de una noche brutal, una noche de aquellas, el viernes 13 de diciembre en el Teatro Cariola, donde se van a dar cita tremendas bandas nacionales. Van a estar Pentagram, Sadins, Execrator, Demoniac y Abysmal Death en lo que será el cierre del tour para dar a conocer el último trabajo de estudio de los tremendos Pentagram, Eternal Life of Madness, lanzado al mercado este año 2024, grabado con la siguiente formación: el gran Anton Reisenegger en guitarra y voz, Juan Pablo Uribe en guitarra, Juan Pablo Donoso en batería y Juan Francisco Cueto en bajo. Sin duda un tremendo evento y mientras llega este monstruoso recital, recordamos lo nuevo de Pentagram, precisamente de su último disco de estudio, Eternal Life of Madness, de este año 2024, programamos la canción Possessor. Ya gente, arrancamos esta nueva edición de Paraíso Infernal con dos poderosas recitales que se van a dar pronto en nuestro país. Pongan mucha atención. Primero, los españoles de Angelus Apatrida se van a presentar en la RBX el miércoles 11 de diciembre. Lo recordamos con un tema de su último disco, Aftermath, del año 2023, la canción Rat. Recordemos que precisamente ellos vienen a mostrar lo que es este nuevo disco. Y luego, un tremendo recital con el que la banda nacional Pentagram va a cerrar su gira de presentación de su disco Eternal Life of Madness, lanzado al mercado este año, y donde además van a estar presentes los nacionales de Sadim, Execrator, Demoniac y Abysmal Death. Un tremendo recital y quienes van a estar en el Teatro Cariola el viernes 13 de diciembre. Nosotros vamos a escuchar lo último de Pentagram, como lo señalamos, del disco Eternal Life of Madness. Vamos a escuchar el tema Possessor. Control hostility. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar a esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Y vamos primero con una banda de rock histórica formada en 1965 en San Francisco, California, Estados Unidos, Jefferson Airplane, pionera del rock psicodélico. De esta tremenda histórica banda vamos a escuchar un tema de su disco Surrealistic Pillow de 1967, una de sus principales obras, el que fue grabado con la siguiente formación: Marty Balin en voz y guitarra, Jack Cassidy en bajo, Spencer Dridden en batería y percusión, Paul Kanter en guitarra rítmica y voz, Jorna Kaukomen en guitarra líder y voz, Grace Slick en voz y piano, Singing Tolin Anderson en coros y Skip Spence en batería. De esta banda y de este disco vamos a escuchar uno de los temas más conocidos a nivel mundial, un éxito, Somebody to Love. Y luego programamos a otra histórica agrupación formada en 1965 en Los Ángeles, Estados Unidos, exponente del denominado blues rock y boogie rock, Canned Head. De esta agrupación, que cuenta con 25 discos de estudio y que actualmente se mantiene activa, vamos a escuchar uno de sus éxitos, On the Road Again, de su segundo disco de estudio, Boogie with Canned Head, de 1968, el que fue grabado con la siguiente formación: Bob Heath en voz principal y coros, Alan Wilson en slide guitar, coros y armónica, Harvey Mandel en guitarra líder, Larry Taylor en bajo eléctrico y Adolfo de la Parra en batería. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy recordando a dos bandas históricas en el rock. Primero, Jefferson Aeroplan y su exitoso Somebody to Love del disco Surrealistic Pillow de 1967. Y luego escuchamos a Canehead y su canción On the Road Again del disco Boogie with Canehead de 1968. When the truth is found to be She said, Lord, have mercy on my wicked son. From me, mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. 'Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a disfrutar del rock latinoamericano con dos bandas provenientes de Colombia. Iniciamos con una agrupación formada en Bogotá en 1922, 1280 Almas, considerada una de los mayores exponentes en su país del rock alternativo, gracias a una propuesta diferencial que involucra subgéneros como el punk o el post-hardcore, fusionados a ritmos latinos y afro-caribeños como la salsa y el ska. En la actualidad, 1280 Almas está integrado por Fernando del Castillo en voz, María José Salgado en percusión latina, Juan Carlos Rojas en bajo, Hernando Sierra en guitarra y Camilo Bastelman en batería. Cuentan con 8 discos de estudio, el primero Háblame de Horror de 1993 y del cual vamos a programar el tema Soledad Criminal. Y luego programamos algo de Área 12, banda de punk melódico de Bogotá, Colombia, formada en 1998, considerada como una de las agrupaciones pioneras del punk rock colombiano que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Actualmente está integrada por Roberto Pérez en voz líder y guitarra líder, José David Pérez en batería, Iván Urrea en guitarra rítmica y Carlos Cortés en bajo, constando con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su tercer disco de estudio, No me vas a joder, del año 2005, el tema El futuro es hoy. Ya, vamos entonces a disfrutar del rock latinoamericano con dos bandas colombianas. Primero, 1280 Almas y su tema Soledad Criminal del disco Háblame de Horror del año 1993. Y luego, Área 12 y su tema El futuro es hoy del disco No me vas a joder del año 2005. We'll be right back. hay nada que hacer. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal, criminal. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación que está muy buena. Así que recuerda, todos los domingos a las 21 horas, un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos con el tema Dream On, propiedad de Aerosmith, primer sencillo de su primer disco de estudio, su homónimo Aerosmith de 1973, el primer gran éxito de la banda formada en 1970 en Boston, Estados Unidos. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda de post-hardcore formada en el año 2004 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Blessed the Fall, que es parte de un disco del año 2010, Punk Goes Classic Rock, que reúne a numerosas bandas que hacen tributo a exitosas canciones de rock clásico. Y luego vamos a programar otro clásico, Immigrant Song, propiedad de los míticos de Led Zeppelin y que es parte de su disco Led Zeppelin 3 de 1970. En esta oportunidad vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda de thrash metal formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1981, Dark Angel, y que es parte de su disco Life Scars de 1990. Ya, entonces gente, vamos a programar dos clásicos del rock, pero en su versión covers. Primero vamos a escuchar Dream On, propiedad de Aerosmith, de su primer disco de estudio llamado igual que la banda, Aerosmith de 1973. Nosotros programamos la versión de Blessed the Fall, que es parte del álbum Punk Goes Classic Rock del año 2010. Y luego vamos a escuchar un clásico de clásicos, Immigrant Song, cuya versión original es propiedad de una de las más grandes bandas de rock, Led Zeppelin, del disco Led Zeppelin 3 del año 1970. El cover que vamos a escuchar es propiedad de la banda de thrash metal Dark Angel y es parte de su disco Life Scars de 1990. Thank you. Seguimos adelante, pero antes de ir con la música, como es característico, les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl en formato de podcast, donde puedes escucharlo en el momento, descargarlo y escucharlo cuando quieras. Un saludo y un gran abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a programar a dos bandas que están dentro de uno de los subgéneros del rock. En este caso vamos a escuchar algo de metalcore melódico. Antes de ir derechamente con las bandas, les recordamos que el metalcore melódico se caracteriza por fusionar elementos del death metal melódico y del metalcore con tonos de guitarra distorsionados, baterías con doble bombo y voces que van desde gritos agresivos hasta cantos limpios, entre otros. Vamos a iniciar entonces y a escuchar a dos bandas de este estilo con Killswitch Engage, banda estadounidense formada en 1999 en la localidad de Westfield, Massachusetts, y quienes a la fecha cuentan con 8 discos de estudio, integrada actualmente por Adam Dutkiewicz en guitarra líder y coros, Joel Strotzel en guitarra rítmica, Mike D'Antonio en bajo, Jesse Leach en voz y Justin Foley en batería. De esta agrupación vamos a programar el tema Rose of Sharing del disco The End of Hector, su tercer álbum de estudio publicado un 11 de mayo del año 2004. Y luego vamos a programar una banda formada en Orange County, California, Estados Unidos, en el año 2003, Stick to Your Guns, integrada por Jesse Barnett en voz, Andrew Rose en bajo, George Smith en batería, Chris Rawson y Josh James en guitarras. La banda cuenta con 6 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su tercera producción, The Hope Division, del año 2010, la canción que vamos a escuchar, Amber. Y gente, vamos entonces con dos grupos que están dentro del metalcore melódico, entre otros estilos. Primero, Killswitch Engage y su tema Rose of Sharing del disco The End of Hearth del año 2004. Y luego Stick to Your Guns del disco The Hope Division del año 2010. Programamos la canción Amber. What would I give to be home? Hemos llegado ya, sin darnos cuenta, al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en formato de podcast, o sea, permite descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras, e incluso puedes poner en el buscador Paraíso Infernal y podrás encontrar las temporadas anteriores si deseas escucharlas. Así que ya lo sabes, todos los viernes un nuevo programa en www.paislobo.cl para disfrutar del rock. Además, todos los martes, con repetición los jueves a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para todos quienes nos escuchan a través de su señal online, www.radioembrujofm.cl. También, para quienes por algún motivo desean contactarnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente o en lo que le podamos ayudar. Y nosotros nos vamos a despedir con noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Les cuento que los fanáticos de una de las mejores bandas del planeta, me refiero a Queen, están en alerta ante nueva música que podría darse a conocer. Así es, porque el baterista de la agrupación Roger Taylor fue consultado por la posibilidad de generar nuevo material del grupo, a lo que respondió: creo que podríamos, agregando que Brian y yo conversamos el otro día, ya ambos dijimos que si sentíamos que tenemos buen material, ¿por qué no? Todavía podemos tocar, todavía podemos cantar, así que no veo por qué no, agregó el británico. Simplemente sería algo interesante tomando en cuenta que Queen no publica material desde el año 1995 con el disco Made in Heaven, con grabaciones del gran Freddie Mercury. Sería interesante escuchar material nuevo de Queen con los miembros activos que quedan de esta banda, pero nosotros hoy los vamos a recordar con uno de los últimos temas del último disco con la formación completa. Me refiero a Innuendo, su 14º trabajo de estudio del año 1991 y del cual vamos a programar el tema que da nombre al disco, Innuendo. Y en otras informaciones que yo sé pasaron ya hace un par de días, pero vale la pena mencionar, el gran Ozzy Osbourne, que no necesita presentación, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, un homenaje para el mítico Príncipe de las Tinieblas. En la oportunidad, el maestro de 75 años pronunció un breve discurso en el que rememoró a su fallecido guitarrista Randy Rhoad y agradeció a su esposa Sharon. Sin lugar a dudas, un merecido homenaje, y lo vamos a recordar en Paraíso Infernal con uno de sus temazos como solista, junto al gran Randy Rhoad, Crazy Train, del disco Blizzard of Oz, su álbum debut como solista lanzado al mercado en 1981. Ya, gente, cerramos este breve segmento de noticias para disfrutar de los directos involucrados. Primero vamos a escuchar a los maestros de Queen con el tema Innuendo, de su disco Innuendo del año 1991. Y cerramos el programa con el maestro Ozzy Osbourne, de su primer disco como solista, Blizzard of Oz, de 1981. La canción que ya es un clásico, Crazy Train. Tema con el que nos despedimos, gente. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Tread that fine line. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Thank you.